Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Buenas tardes. Son las 8 de la tarde y estás escuchando Radio Topo. Pues son las 8 de la tarde y es el turno de Lucha Libre. Lucha Libre, el programa de ASI que emitimos los miércoles de 8 a 9 en el 101.8 de la FM, que es Radio Topo, una de las radios libres que hay en Zaragoza. Bienvenidos a esta jungla de Radio Topo, bienvenidos a la topera de Radio Topo. Ya sabéis que tenemos una emisora, que es el 101.8 de la FM, pero también tenemos un teléfono al que puedes llamarnos. El teléfono es el 291398, con el 976 delante. 291398, tenía el cartelito ahí, tenía algo que me entorpecía la visión. Muy bien, y en Lucha Libre también tenemos una página web que a la que puedes llamarnos. Hoy a la que puedes llamarnos. Que puedes visitar. Sí, que puedes visitar, pero esa la vas a decir tú. www.asi-asi.org. Y también tenemos un correo que es... Esa también la vas a decir tú. Cuando vale, me toca hacer el programa, ya no al más tonto de la organización, ya sabes lo que le pasa. Ya no pregunto más. Claro. Bueno, sí, voy a hacer una pregunta más. ¿De qué va el programa de hoy? ¿De qué va? ¿Cómo lo explicamos? Hombre, pues, yo creo que la canción puede dar un... Sí, claro, por eso hemos empezado con el bienvenido a la jungla. A ver, vamos a adelantarlo. El próximo sábado 23 de junio hay una manifestación convocada a las 7 de la tarde en la Glorieta Sacsera con el lema "No al rescate". Añadámosle entre paréntesis ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni así sucesivamente. Derogación de los decretos de sanidad, educación y reforma laboral. ¿Qué significa eso? De alguna manera es la manera en que se sustancia toda la barbaridad que viene ocurriendo en Aragón específicamente, y la reacción que en Aragón se está dando en contra de ello. Desde un montón de organizaciones, de asociaciones vecinales y de colectivos de la ciudad. Muy bien, y para hablar de todo esto, hoy tenemos un programa con un montón de invitados, con un montón de gente. ¿Con quién contamos hoy? Bueno, pues por un lado, a mi derecha, aunque no lo veáis, os lo vais a imaginar, tenemos al compañero David, de miembro de la Intersindical de Aragón y por ende de la plataforma contra la privatización de la sanidad. A mi izquierda tenemos al compañero Javi, de la universidad, estudiante de filosofía y letras, que nació el mismo año que entraba yo a la universidad, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, si lo hemos estado hablando antes. Y que obviamente forma parte del movimiento estudiantil que la universidad está enfrentando a este desastre. Y también a la compañera Amalia, que también viene del mismo frente, digámoslo así. Con ellos tres vamos a discutir hoy. Discutir no mucho, pero bueno, lo que pretendemos es dar unos cuantos argumentos para... ¿No? Para animar a la gente a que participe, ya lo decimos, este sábado 23 de junio a las 7 de la tarde desde Glorieta Sacsera. Eso es. Muy bien, pues empezamos en un minutito. We'll be right back. Y antes de hablar de la manifestación de Zaragoza, pues queríamos hacer alguna referencia a la situación de Grecia, ¿no? Que ya venimos tiempo diciendo que Grecia 2010, España 2012. Pues bueno, vamos a hablar de lo que ha pasado últimamente en Grecia, así un pequeño comentario. Que vamos, por cierto, vamos a conectar en directo con nuestra corresponsal de Radio Topo en Grecia. Adelante, no sé si se oye. Compañera, bien, ¿nos oyes? ¿Se oye bien la conexión? Sí, os oigo. Dale, bien, bien. Dale ahí, ¿qué carajo ha pasado estos últimos días por ahí? Pues este domingo se celebraron otra vez las elecciones griegas, que se tuvieron que repetir porque en junio Nueva Democracia no alcanzó a formar gobierno. No alcanzó la mayoría parlamentaria para unirse con el PASOK para poder, como dicen, dar estabilidad democrática, y tuvieron que repetir las elecciones. Pues dos fiestas de la democracia, perfecto. Sí. Claro, doble ración, muy bien. Entonces, ¿y qué ha pasado? Pues que ni con, en las anteriores elecciones, ni con los 50 escaños de regalo que les daban a la formación más votada, han conseguido formar gobierno, y esta vez pues sí que lo han conseguido, pero simplemente en los medios nos dicen que ha ganado Nueva Democracia con 179 escaños y Syriza simplemente con 71, y lo que nos dicen es que esos 129 escaños son sin los 50, con los 50 que se le suman, porque en realidad solo Nueva Democracia solo ha obtenido 0,7 puntos más con respecto a Syriza. ¿Eso no significará que en realidad la mayoría de los que han ido a votar han votado en contra de la perpetuación de los rescates y del vaciamiento de su estado? Pues sí, en realidad, de hecho, la formación más que más votos ha aumentado ha sido Syriza, y los votos y han aumentado Syriza con Nueva Democracia, porque los partidos más, el resto de partidos se ha distribuido el voto hacia esas dos formaciones, y al final pues las dos formaciones han aumentado un poco los votos, y la diferencia han sido de 40.000 votos, que ha obtenido un poco de más Nueva Democracia, con todos los medios de comunicación haciendo hincapié en que Syriza iba, prácticamente era el diablo personificado, iba a traer el apocalipsis o la catastrófica a Grecia. Destrucción inminente. Cuando ya la tienen de sobras. Ha parecido que la pregunta anterior era natural, así que ha quedado bien, compañeros. Sí, viva la fiesta de la democracia. Bien, eso. No, la cuestión es que, bueno, algunos hemos hecho así unos pequeñitos deberes, y en la línea de lo que dice la compañera de los medios de comunicación, los medios de control de la información haciendo su labor, pues es que manda huevos que tenga que ser el compañero Pepe Escobar, por ejemplo, desde Tailandia, el que se clave un artículo y hable de eso. No, el por esa fuente y desde tan lejos nos tiene que llegar ese dato, y que es que el 52% de los votantes, ¿no? Porque no hablemos de los no votantes, el 52% de los votantes han votado a los partidos anti memorándum, ¿no? Que es el eufemismo que utilizan la pandilla está mal nacidos para hablar de, bueno, rescate tampoco es una... Qué bonito decir memorándum en vez de decir muerte y destrucción o sí, saqueo. Saqueo, ¿no? Saqueo, uh-huh. Sí, lo llevamos aprendiendo un tiempo. De hecho, de eso también podríamos hablar, porque hablar de Grecia ahora mismo, yo no sé cómo lo ves tú, compañera, o cuál ves ser la traducción de este resultado electoral, pero es hablar del imperio. Es que podríamos empezar a hablar del imperio europeo, aunque imperio sea una palabra muy rimbombante, y ahora mismo está bastante devaluada, porque menuda mierda se están cascando, ¿no? Pero esa es la lógica por la que se mueven los acontecimientos ahora mismo. Ahora, ¿qué va a pasar con Grecia? ¿Cuáles son qué han dicho los partidos ganadores? Pues el PASOK, que dijo nada más acabar las elecciones que no iba a pactar de ninguna manera con Nueva Democracia si no estaba Syriza en el gobierno, pues solo le faltó un día para retractarse, y entonces ya ha pactado, ya consigue con estas nuevas elecciones formar, tener mayoría absoluta con Nueva Democracia. Entonces pues pacta con Nueva Democracia y Izquierda Democrática, que es una escisión de Syriza, y nada, pues formarán gobierno en breves. Qué bonito. Sí. Compañeros, buenas tardes. Antes no os hemos saludado, simplemente os hemos presentado. Javi David, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. ¿Vosotros qué opináis? ¿En España se puede dar un... en el Reino de España, perdón, que aquí en este programa hablamos bien. ¿En el Reino de España se puede dar una situación similar en breves, considerando hacia dónde vamos? ¿O no lo veis eso posible, como ha pasado en Grecia? Bueno, yo opino que la situación va a llegar a una situación parecida. Y yo creo, de todas maneras, que siempre que hablemos de Grecia no habría que perder el norte, de donde viene todos los problemas, ¿no? Y es del propio, o yo creo que es del propio nacimiento de la Unión Europea, ¿no? Que supone la unión de las grandes empresas, de las multinacionales, para comerciar. Es decir, el libre tránsito. Y en torno a eso se ha enmarcado toda la política económica y general de la Unión Europea, del Banco Europeo y del Fondo Monetario Internacional, apoyando ese proceso. Es decir, no ha sido la Europa de los pueblos, como nos han vendido la moto en estos años, ha sido una gran mentira, sino que ha sido la Europa del capital, ¿no?, de los monopolios. Partiendo de eso, todo lo que está pasando en los países es un puro saqueo de los recursos naturales y derechos público, sociales, sindicales, políticos, etcétera. Con lo cual, a eso le tienes que añadir todo el proceso posterior del pacto del euro, que es la hipoteca de todos los estados y de todas las comunidades autónomas en torno a lo que pueden o no gastarse en cada estado, con lo cual es la dictadura absoluta. Es una dictadura que se puede llamar, sin ningún temor a dudas, fascista, desde el punto de vista que hipoteca los derechos democráticos de todos los países. Uh-huh. Sí, yo pienso lo mismo. De hecho, no ha salido hoy ningún telediario, como es normal, pero ayer una información publicada en The Guardian decía que está preparando un rescate gordo a Italia y España a la vez. O sea, eso para empezar. Y eso puede dar, pues, acabar como la situación de Grecia, e incluso la situación política puede ser parecida también. Puede caer el bipartidismo aquí, puede polarizarse todo en un bando pro Europa, con una bajada de votos del PSOE a lo PASOK, como ha habido aquí, y entonces ya veremos cómo es el desenlace de eso. Claro, yo me puedo lanzar un minuto, porque lo que han comentado los compañeros me parece que viene a huevo. ¿Alguno hemos tenido en cuenta en qué consistía el trabajo internacionalista durante las últimas décadas? Quiero decir, esto es como para echarle un poco más de mala hostia y darnos algunos latigazos a nosotros mismos. Las putas áreas de libre comercio, ¿alguien había oído hablar de ellas? ¿Alguien le daba sentido a la palabra imperialismo más allá de las canciones de Habeas Corpus? Sí, porque si alguien se la daba, es que esto está a huevo. Desde el momento que nace la Unión Europea, como ha dicho David, esto tira para donde tira. Con la Unión Monetaria sigue tirando para donde tira. Con la retirada de toda capacidad de los estados para ejercer ningún tipo de potestad sobre la política económica, esto tira para donde tira. La finalización de eso tiene dos episodios. Uno, con Petaceta, hace un año y pico. ¿No? Un año y pico... No, en agosto del año pasado, ni siquiera llega un año, ¿no? Cuando el autogolpe de Estado que se da al Parlamento para retirarse la capacidad, bueno, con el techo de gasto de las narices. La reforma constitucional. ¿No? Y la segunda la está suplicando ahora de rodillas el colaboracionista profascista de Rajoy, que es el que dice que por favor, unidad europea ya en términos económicos. Alemania dice más, en términos políticos también. Porque la Merkel, doña Adolf Merkel, lleva un subidón de puta madre que le lleva a sentirse capaz de exigir convertir Europa ya en una federación, con sus cubos de basura, sus patios traseros y lo que sea, porque es la que está de los del terreno, por decirlo así, es la que está ganando, ¿no? Los que ganan más son otros, por supuesto. Pero ese es el segundo paso y la finalización de un proceso que es el proceso clásico, quizá el último ya, ¿no? Porque es el que se está dando, digamos, esta parte del primer mundo a sí misma, pero es la finalización de ese proceso de imperialismo, de creación de áreas de libre comercio para vaciar estados. Y si el internacionalismo nos sonaba de algo, pues eso era lo que se había hecho para saquear África, para saquear la América Latina, y para saquear todo aquello que se pudo. Se me ocurre que la única diferencia con América Latina, sobre todo, es que en América Latina al menos hay resistencia. Bueno, hablamos de resistencia, sí, claro, podemos. Bueno, no sé qué opináis vosotros, si también a ese respecto hay diferencias. A la par de lo que tú estés hablando, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando tú preguntabas antes si se puede llegar a la situación de Grecia, no solamente se puede llegar, es que quieren llegar a la situación de Grecia. Y por una razón importante también a nivel internacional, porque cuando hablamos de qué pasa con la sanidad, con las externalizaciones, con tal, que parece que es una cosa muy concreta, la situación internacional tiene un gran peso en este plan. Es decir, la crisis capitalista internacional, que supone que hace plum en una superproducción y que parece que es la típica crisis capitalista, en estos momentos hay una situación concreta muy determinada, y es que Europa, Estados Unidos y alguna zona más, como Canadá, etcétera, tienen que competir con las potencias emergentes. Potencias emergentes que están trabajando los trabajadores sin convenio, con salarios de 200, 300 euros, 400 como mucho, que es el tope que está marcando Grecia. Es decir, ellos quieren convertir... es una ley a muerte. Es decir, ellos compiten a muerte. A muerte es una metáfora bajo su punto de vista, pero en la práctica los que mueren son el pueblo, los trabajadores, ¿no? Con lo cual, ¿qué quieren hacer? Quieren aprovechar esta coyuntura internacional para poder competir y rebajar los salarios al nivel que están los de las potencias emergentes. Tienen que competir con gente que no tiene ningún derecho, ni social, ni sindical, ni político. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Quitárnoslo a nosotros para poder competir con esos potencias emergentes. India, Brasil, China, Rusia, África del Sur, etcétera. Eso está marcando la situación política en Grecia. Eso o lo entendemos así, o no somos, o yo creo que no somos capaces de entender lo que está pasando en cada país. Por lo tanto, la lucha contra el sistema capitalista en su conjunto debe ser una prioridad a nivel de cualquier movimiento, persona humana que quiera tener algo de continuidad. Sí. Hablando de... volviendo otra vez a la metáfora de Grecia 2010, España 2012, a los griegos les decían hace poco, y esto nos lo contaba un compañero griego que vino, ¿verdad?, hace poco a Zaragoza, al seminario de solidaridad política, le decían, es que vosotros, los trabajadores griegos, tenéis el salario mínimo más alto que los españoles, eso no puede ser, hay que bajarlo y tenéis que estar al nivel... Ucrania, ¿no? Les decían. Pues de Ucrania, de Letonia, que también la tiene fina. Pues Letonia sí. Es otro buen referente del reino de España, del que podríamos hablar algún día. Pero bueno, bien. Bueno, pues sí, dentro sí, de poco a nosotros. Así luego a nosotros nos pueden decir lo mismo, ¿no? Y claro. Luego se pasará a China y tal. Claro. No, hace gracia porque siguiendo con mi lectura particular del compañero Pepe Escobar, lo que acaba de decir David también lo. Vamos, lo utiliza Pepe Escobar para acabar su artículo de ayer, que es decir, bueno, cómo acaba moviéndose todo eso dentro de Europa y qué tiene que ver Estados Unidos con ello, ¿no? Qué tajada saca. Estados Unidos está muy preocupado de que esto se siga controlando como debe, mientras en paralelo, por supuesto, como para eso hace falta un saqueo financiero que vacíe los estados y deje haga una tabla rasa, si puede ser en términos económicos y también en términos sociales, por Dios, claro, porque no, así es mucho más fácil todo. Mientras pasa eso, en Europa, claro, pues lo que decía, Alemania intenta sacar su tajada particular como capo de la región, ¿no? Es una cuestión miserable, pero es así, porque uh-huh. Es el que está ganando de todos los que pierden. Y Francia a la vez dice, sí, económicamente sí. O sea, Francia está con Rajoy, ahora son muy amigos, Hollande y Rajoy, ¿no? Les ha juntado el interés, porque Francia obviamente no puede apoyar ese plan alemán que beneficiaría hipotéticamente a Alemania, ¿no? En una reconfiguración administrativa o algo así. Más o menos la cuestión sería esa. Y al final de todo, pues claro, una esperanza estúpida de decir, no, quizá de esa manera, lo que decía él, podamos enfrentar el auge de las potencias emergentes, a las que seguimos llamando emergentes, pero ya nos van siete pueblos por delante. Esa es la situación general, un poco. Llevado a la práctica, a mí, yo creo que ya lo de la comparación con Grecia, pues chico, o sea, bueno, pues claro, no es que seamos igual, más, menos que Grecia, no sé qué tal y cual, es que España en 2012 está en la fase particular en la que estaba Grecia en 2010, y allá vamos. Y el que se crea que un rescate rescata, ¿no? Pues ya se puede ir retirando del juego. Esa sería la situación general. Esa situación general tiene mucho que ver con lo que vivimos ahora aquí, por supuesto. Y ya lo estamos empezando a ver. Vuelvo a lo de antes. El internacionalismo estaba muy bonito, o el antiimperialismo, para solidarizarse con los de fuera. Pues ahora o nos empezaremos a solidarizar con nosotros mismos, o desaparecemos. O la vamos a cagar, ¿no? Pues hablando de nosotros mismos, ¿qué te parece si pasamos a la segunda parte? Eso, la de nosotros mismos y nosotras mismas. Sí, yo no voy a hacer el copago. Medidas que no inciden sustancialmente ni sobre la cobertura ni sobre la calidad del servicio público de la educación. No va a haber ningún rescate de la banca española. ¡Viva el vino! ¡Viva Honduras! Nosotros no somos partidarios de abaratar el despido. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste. Y cueste lo que me cueste. Muchas gracias. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie y saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! ¿Cuántas emisoras retransmiten esto? 67. Creo que deberíamos. Diana. Y no quiero seguir soportándolo. Luego pensaremos lo que hay que hacer con la depresión y la inflación y la crisis del petróleo. Pero Dios, ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando: ¡Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo! Hay que montar en cólera. Hay que decir: ¡Estoy más que alto y no quiero seguir soportándolo! Están gritando en Beetlejuice. Bueno, ¿y aquí qué? ¿Montamos en cólera o no montamos en cólera? No, ahora vamos a seguir contextualizando y ya llegamos al Reino de España y vamos a empezar con las privatizaciones de Felipe González en los 80. No. ¡Madre te mía! Anda, ¿qué? ¿A qué te has asustado? Bueno, pues entonces hoy acabaremos el programa excepcionalmente a las 9 de la tarde de dentro de 3 días. No, porque tenemos un objetivo y tenemos varios invitados. Pero bueno, pero tiene sentido, claro. Ahora, bueno, porque esto no es nuevo, coño, que es que esto no es nuevo. Efectivamente. Pero pues por eso tenemos de golpe. Pues para eso hemos traído aquí a nuestros invitados, ¿no? Pues gente de la plataforma contra la privatización de la sanidad, de la intersindical, de la Asamblea de Filosofía y Letras, de la Asamblea de la EINA, pues para hablar de la manifestación de este sábado, del 23 de junio a las 7 de la tarde desde Glorieta Sasera. Eso es. Y luego te voy a leer los convocantes. Bueno, no. Quieras o no. Sí, para acabar el programa se leen, porque merece la pena. Sí, la verdad es que yo creo que es una de las cosas más bonitas de esta manifestación, ¿no? Es como de todo el mundo, ¿no? Asociaciones de vecinos, asambleas de barrio del 15M, asambleas de estudiantes, sindicatos alternativos, plataformas, bla, bla, bla, bla, bla. Todo el mundo, ¿no? Unido, eso sí, al margen de... Pues al margen de, ¿no? Contra, coño. Pues sí, claro, contra, pues, bueno, muy bien. Claro, es contra lo que estás luchando. Y antes de que te pongas romántico, porque queda mucho trecho por andar... Ay, qué bonito. ¿No? ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por... por las educaciones o empezamos por la sanidad? Bueno, está mal, ¿eh? Hablen ustedes. A ver, ¿quién pone qué en la balanza? Empezamos por la aquí educación. Están señalando los estudiantes... la madre de todas las batallas. Pues empezamos por educación, ¿ok? Empecemos por ahí. Muy bien. Mira, a ver, el Real Decreto 14/2012 de Educación, ¿no? Eso es uno en el comunicado que acompaña la convocatoria de la manifestación. Se habla de los compañeros que nos acompañan hoy, porque tampoco podíamos tener aquí en esta sala a todo Cristo. Estamos en Radio Topo, ¿no? Es lo que tiene. Vienen de la universidad, y la universidad lleva un trecho currándose su autodestrucción. Con lo cual, no os dé reparos echar para atrás si hace falta explicarle a la audiencia de dónde viene esto. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero vamos a intentar explicarlo. Bueno, pues lo primero de todo hay que señalar que es que estas protestas del movimiento estudiantil, que en los medios de comunicación las pintan como pues contra el decretazo del PP, que sí, por supuesto, pero, por ejemplo, llevamos ya, bueno, compañeros que ya estuvieron en la universidad y que ahora ya no están, llevan ya pues más de 4 años protestando contra procesos de privatización y elitización, como puede ser Bolonia. O el ES desde bastante... Bueno, sí. Claro, Bolonia es la primera fase del espacio de educación superior que ya se fraguó en los 90. Y bueno, se fraguó en los 90 y nos lo dijeron justo antes de implantarse, en 2007, 2008. Y eso, y es una cosa muy importante porque realmente es el eje donde gira todo. Ahora mismo nos pueden... subir las tasas en la universidad, con el Real Decreto pueden aumentar el porcentaje de alumnos un 20% en las aulas o recortar en becas en la universidad también, pero eso está dentro de una estrategia para establecer la universidad a los que se la pueden costear. O sea, es una estrategia de elitizar. Dentro de 2020, que es cuando va a tener lugar la tercera fase de este espacio de educación superior, seguramente estaremos en una situación donde los alumnos se tendrán que hipotecar su educación. Acabarán endeudados hasta las cejas, como en Estados Unidos, es el ejemplo más claro, la típica ejemplo de película americana donde la familia del estudiante ahorra toda una vida para enviar a su hijo a la universidad, pues ahora mismo lo tendremos aquí, cuando en España siempre se había dicho pues que la educación y la sanidad eran de las mejores, sobre todo la sanidad, eran de las mejores del mundo. En tiempos de Franco también se ahorraba para que el hijo pudiera estudiar en la... Yo recuerdo que era una cosa normal ahorrar para que uno de los hijos pudiera estudiar. Eso era una práctica normal en las familias. Claro, yo hablo de la democracia. Democracia. Yo te lo he hecho aposta para que la llamada democracia es muy... Sí, entre comillas. Bueno, sí, la línea fina. Igual que has dicho de Estados Unidos, yo también me estaba acordando, digo, y en Colombia con el Banco Santander también están endeudados. Bueno, claro. o en Chile. Hace poco también hablábamos con estudiantes chilenos que nos contaban, en directo desde Radio Topo, que nos contaban cómo, bueno, pues tenían que endeudarse toda una vida los padres para pagarle la carrera universitaria a los estudiantes, y que incluso había algunos que se iban a Argentina a estudiar la carrera porque les salía más barato que estudiar en el propio Chile. Sí, así es. Sí, porque aparte de decir y justificar todo esto diciendo que los alumnos españoles pagan muy poco por su educación, que no se dice que en otros países europeos la matrícula son simplemente pues una ingeniería 200 euros cuando aquí es de 1000. No se dice que, bueno, nos dicen que tenemos que pagar todavía más, y además esto lo complementan con una disminución de las becas que lo solucionarán o lo contrarrestan con el aumento de créditos. O sea, pero pasa eso, a ser un negocio. Eso no será porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Calla, mira, esta mañana. Salgo del trabajo, me saco un café en la cafetería de la facultad y me veo al bicharraco de Alicia Sánchez Camacho diciendo eso. O sea, por enésima vez, vivir por encima de las posibilidades. Está claro, parece ser que hemos pagado poco por este servicio. Ahí os echo la gallina, lo digo servicio subrayado. Claro. ¿Vale? Y parece que trabajamos poco, ¿no? O menos de lo que deberíamos, y cobramos mucho más de lo que deberíamos. Y que nos gusta mucho el fútbol. Porque, Bueno, sí, eso está claro, pero eso no es un problema, eso es de puta madre. Al menos y no te grita gol al principio del programa para no darte susto, pero... Habíamos quedado en eso, además. Claro, el calentón que deberíamos llevar con eso es fino. Pero bueno, sí, tú me querías responder sobre lo de y servicios. Y subraya servicios porque ahora se habla siempre de servicios, la educación es un servicio, la sanidad es un servicio, pero serán servicios de lujo. Aparte de pasar de derechos, pasan a servicios, pero de lujo, porque no toda la población va a poder permitírselo como pretenden planteárselo, ¿no? Que al final va a ser la privatización de un negocio y una privatización y no van a ser accesibles a todo el mundo. Con lo cual, si hablan de servicios, pero ya servicios de lujo, que no son servicios, sino derechos, pero si acaso, de lujo. Y ya que sacas la gallina, como decía el compañero, de la sanidad... Pues bueno, aquí tenemos a un compañero que viene desde la plataforma contra la privatización de la sanidad, que bueno, que también es otro lugar de encuentro, ¿no? De un montón de sindicatos, asociaciones, colectivos, gentes a nivel individual, ¿no? Para luchar contra esa privatización de la sanidad, que bueno, hete aquí el Real Decreto 16/2012. Inmediatamente posterior al de educación, por cierto. Sí. Que es el que la lía. Pero no es el primero que la lía. Uh-huh. Así que bueno, ya hemos visto cómo han implantado el copago, cómo nos han dividido en diferentes escalas para pagar más o menos, cómo, bueno, pues hasta el transporte en ambulancias va a tener que ser pagado. Bueno, vosotros desde la plataforma, ¿cómo estáis viendo esto? Bueno, el nacimiento de la plataforma es fruto de lo que tú has dicho y más cosas, ¿no? Quizás todo el proceso, todo lo que está pasando en la sanidad hay que enmarcarlo en, bueno, primero enmarcarlo dentro del sistema capitalista. El sistema capitalista es lo que no renta, no sirve. Pero quizás lo que enmarca todo lo que está pasando en la sanidad en estos momentos es una ley que permite que la empresa privada entre en la gestión de la cosa pública, es decir, de la sanidad pública. La ley 1597, que es una ley desconocida para la amplia mayoría de la población, significa la habilitación, se titula así, habilitación de nuevas formas de gestión. Habilitación de nuevas formas de gestión, que anda que no le meten nombres confusos para que no te enteres de que eso es habilitar para que una empresa privada se beneficie de la sanidad pública, sí, no, gestionando lo que tiene de nuevo de esa forma de gestión. Bueno, pero entonces esa ley ha sido aprobada por el PSOE, fue aprobada en el gobierno del PSOE, por el PSOE, CiU, Coalición Canaria, y con la hipocresía que está demostrando el PSOE y determinadas fuerzas de izquierda en estos momentos, que están planteando no a la privatización, habría que recordarles que son los firmantes de esa ley 1597, que han estado 8 años en el gobierno y que no han movido un dedo por quitar la ley 1597. Es decir, no habría ninguna empresa en la sanidad pública si esa ley no existiera. Por lo tanto, ellos son los responsables, no solamente el PP, sino el PSOE, CiU, Coalición Canaria y... Muchas veces mirar hacia otro lado de determinadas fuerzas de izquierda como Izquierda Unida y algunos sindicatos, que esta ley la acogieron como una ley positiva, es decir, según declaraciones de Comisiones Obreras a la que yo creo que algunos de nosotros hemos tenido acceso a ese tipo de declaraciones. Por lo tanto, eso enmarca toda la lucha contra la privatización, es convertir la sanidad que la pagamos con nuestros impuestos en un negocio privado. De ahí el famoso lema de que no es un copago, sino que es un repago. Eso es. Sí, bueno, y tú lo has dicho, que caramba, lo de habría que recordar al Partido Socialista, yo no sé si habría que recordárselo, porque yo creo que ellos lo recuerdan perfectamente, porque se dedican a eso, o sea, porque es su labor. Lo que pasa es que creo que los que tenemos que recordarlo somos nosotros y nosotras, para no tener un escenario griego en el que estén Rubalcaba y Rajoy aliados ganando las siguientes elecciones por el arte de vivir lo que correspondiente dentro de 2 años o menos, ¿no? yo creo, no sé. Yo quería preguntarte también por la plataforma y el trabajo de la plataforma y el tiempo que lleva establecida, porque esto no es de antes de ayer, es un trabajo que lleváis haciendo durante un tiempo, yo creo que merece la pena. Sí. Vamos, en mi opinión legitima bastante lo que se dice, esto no nace ayer. Bueno, la verdad es que la creación de la plataforma de contra la privatización de la sanidad, yo creo que está en es un hecho muy importante. Además, está determinando mucho la actitud de otras fuerzas, de otros movimientos sociales. Lo del día 23, bajo nuestro punto de vista, quizás estemos equivocados, pero creemos que es un hecho histórico. Histórico. No solamente en Aragón, es una prueba de que el pueblo se puede organizar, se puede unir en torno a lo que le une. Porque hemos estado demasiados años sentándonos en una mesa y metiéndonos el dedo en el ojo sobre lo que no nos une. Pero en estos momentos es necesario crear un movimiento popular, un movimiento popular que aúne todos, todos los movimientos sociales y toda la lucha por lo público. En ese sentido habría que enmarcarlo el día 23 como un hecho histórico y que además la reunión de preparación de la manifestación del 23, cualquiera que estuvo allí se dio cuenta de que la gente no fue allí a decir quién convoca esto o qué, quién está aquí o quiénes son estos, no, la gente fue allí a decir qué hacemos. Y entonces fue muy fácil porque la gente empezó a plantear cosas, pero para el día 23, no para cuestionarse, para, con lo cual la dinámica del movimiento social puede dar un gran impulso a todos los niveles. Si a eso le unimos la necesidad de que todo este movimiento se una con el movimiento estudiantil y que hay que hacerlo, ese en realidad se puede convertir en el gran poder popular del pueblo. El poder popular, el poder del pueblo está en la calle. Por lo tanto, todo lo que hagamos en esta línea del 23 será bienvenido. Y si os dais cuenta, la plataforma de la sanidad ha hecho un planteamiento que creemos muy, muy, muy bueno, muy positivo. Y es que la sanidad no convoca. Ha planteado una propuesta a los demás colectivos en igualdad de condiciones para convocar la manifestación unitariamente. Con lo cual, a mí me parece, vamos, increíble todo, todo lo que está pasando. Pues creo que los que estamos aquí estamos de acuerdo, porque si bien el momento, la coyuntura, la microcoyuntura ahora mismo es dura, y se puede decir que es de las más duras que llevamos viviendo, porque el grado de despiste ante todo el bombardeo que está viniendo es duro, sí que lo que tenemos que insistir es en el reconocimiento a los compañeros y las compañeras de la plataforma contra la privatización de la sanidad, que no es un servicio, que es un derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese reconocimiento queda claro aquí ahora mismo. Y me parece, hijo mío, que estás ahí preparado, porque lo que vamos a hacer es darnos una pausa, porque nos la merecemos, porque aquí dentro en esta cabina hace un calor que te cagas, y lo que propongo es que acabemos el programa pues con nuestros compañeros dando sus motivos, que son muchos y bien sólidos, para irnos a la manifestación del sábado a las 7. ¿Sí? Aquí tots lluitem junts. Avui tots lluitem insieme. I si on lluitem sols, aquí tots lluitem junts. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos

No, porque me parece que tiene gracia. Espera, déjame, a ver si adivino quién es. Da no igual, será... ¿qué más da? Es demasiado famoso como para nombrarle. Ya está. Y además la anécdota, si es real, se supone que es una anécdota, es de dominio público, no va a cobrar... Venga, pues cuéntala. Bien, vale. Primera Guerra Mundial, el puesto alemán al puesto austriaco. Dice, ¿cómo va la situación allí? Dice uno, la situación aquí es seria, pero no dramática. Y dice, ¿y por allá? Dice, aquí es dramática, pero no seria. Dice... Pues, ¿podemos hablar de que aquí todavía estemos en esa situación? Y esta pregunta os la hago para decir, vamos a echar argumentos para espabilar todos y todas. ¿A quién se le ocurre empezar? Pues yo misma. No sé. Venga, dale. Pues tú misma. Yo creo que a veces no somos conscientes de la barbaridad que significan todas estas... ajustes y medidas, porque son tan bestias y radicales, como dicen ellos, ¿no? Que casi no se puede ni prever lo que puede ser el futuro con estas medidas de desmantelamiento de los derechos sociales. Entonces, y todo esto justificado por la idea de progreso y desarrollo económico, que si por lo menos ni decir que es... no es ético ni nada, si por lo menos sirviera para algo, o se pudiera para mantener el desarrollo y el progreso, pero como lleva prácticamente a la... no se puede progresar ni desarrollar este sistema capitalista porque los recursos son finitos y porque además es lo hace sobre cantidad inmensas de millones de personas, pues es total, ni siquiera, o sea, si se mantiene este camino, vamos hacia la... no sé, es que hablar de la destrucción o de... autodestrucción inminente. Sí. Entonces no es una cuestión de ya ni de capricho de los revolucionarios anticapitalistas de siempre, sino una cuestión de sobrevivir, de supervivencia. Y sí. Es que quizás... quizás lo que habría que tener en cuenta también en esta situación internacional... es que no solamente es una crisis normal, es una crisis alimentaria, es una crisis ecológica. Es que no estamos ante una situación normal. Por lo tanto, todo lo que está pasando del nuevo proceso de guerras imperialistas una detrás de otra para el saqueo de recursos, pues no es por casualidad. Y esto está produciendo en el mundo... pues un deterioro total de las condiciones de vida del planeta. Es decir, nosotros tenemos que salir a la calle, no solamente por razones concretas de mejor salario, mejores cuestiones sociales y tal, sino tenemos que salir a la calle por cuestiones de salvar nuestra vida, nuestro futuro, el propio futuro del planeta. Y yo creo que había que enmarcarlo dentro de esa situación, y no es dramatizar la situación, no. Es que la situación es así. Pues como nos gusta decir algunos de los que estamos por aquí, es que nos han declarado la guerra. Y bueno, más allá de eso, de la idea de supervivencia y de dramatismo, que es lo real ahora mismo, también me gustaría que saliera la gente a esta manifestación y a otras muchas otras por la cuestión de luchar contra la lógica del capital. La lógica del capital es la rentabilidad frente a los servicios no derechos que hemos mendigado todos estos siglos, todos estos años. Pues por eso, más allá de la supervivencia, me gustaría que esto sirviera para empezar ya a adquirir una conciencia que luchara por lo público, por lo social y por la dignidad de las personas. Adquiriría el ser humano conciencia. Sé que es un proceso que lleva mucho para largo, pero no quedarnos solo en la idea de supervivencia, que puede ser un tirón muy grande. Sí, ante eso es lo mínimo. Claro, es lo mínimo. Pero si adquiere esa conciencia, que es que con esto no vamos a ningún sitio. Es por recuperar la dignidad de las personas. Pues mira, pues yo me voy a permitir el lujo de interrumpiros y decir, pues mira, pues porque hay 5 millones y medio de parados, porque van a rescatar a la banca, o eso dicen, con 100.000 millones de euros, porque el plan fueron otros 50.000 millones de euros para las empresas, que son las mismas que habían especulado con la construcción, porque sabes que hay tantas y tantas y tantas y tantas razones, porque a Bankia le han dado 20.000 millones de euros. porque es que más, y los que le van a caer, en fin, se podría seguir hablando de cifras y de cifras y de cifras, pero es que bueno, la verdad es que se da se da una situación absolutamente esperpéntica y al mismo tiempo que dramática es yo creo que simplemente por mero orgullo de que no nos tomen por tontos, de que no nos tomen por incultos, por imbéciles, hay que salir 100.000 veces a la calle. Pero es que esta gente son capaces desde gente que cobra medio millón de euros, un millón de euros, desde gente que cobra 200.000 euros, ciento y pico mil euros, y eso es la gente que menos cobra, es la gente que nos está planteando todas las reformas. Es un cinismo y una cara impresionante que esta gente nos plantee en las reformas, que sean capaces de decirnos que no hay dinero cuando hay un fraude fiscal de 90.000 millones y unos sueldos escandalosos, y estamos hablando de que la sanidad son 60.000 millones. Y solamente con el fraude fiscal ya estaría solucionado el problema de la sanidad, pero es que solamente recortando los sueldos, los beneficios de las grandes empresas, los sueldos, poniendo impuestos, porque recortar es poner impuestos, en un sistema capitalista por lo menos hay que poner impuestos a las grandes fortunas, y no se ponen, naturalmente. El fraude fiscal solamente se puede dar en las grandes empresas. El fraude fiscal no lo podemos hacer un trabajador que tenemos una nómina de 800 euros o 900 o 700. Lo puede hacer una empresa que puede esconder el dinero en paraísos o en otro sitio. Estamos ante una gran mentira y es increíble. Compañeros, ¿algo más que añadir? Porque yo creo que David lo ha cerrado bastante, bastante claro. Nosotros nos vamos a tener que despedir. Ajá. Compañero, no sin antes agradecer, de verdad, agradecer de mil amores a los compañeros que nos han, y la compañera que nos han visitado hoy, decirles que nos vemos el día 23, sábado a las 7 de la tarde en la Glorieta de Sasera, en la manifestación contra el rescate este y cualquiera y en defensa de lo público, que convocan, ahora te lo voy a decir, Plataforma de Trabajadores de las Contratas del Ayuntamiento, Marea Verde Aragón, Asamblea de Docentes por la Educación Pública, Plataforma contra la Privatización de la Sanidad de Aragón, Plataforma Stop Desahucios Zaragoza, Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, Asamblea Unizar, Asamblea Filosofía, Asambleas 15M, Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Intersindical Aragón, CNT, CGT, SOA, STA, OSTA, CEPA, Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero, Asociación de Vecinos de Torrero, Asociación de Vecinos de La Paz y de la Madalena Calle Libertad y del Actur Puente Santiago y Los Caprichos de Parte Goya y María Guerrero de la Bozada y Gaspar Torrente de Santa Isabel y Dos Ríos de Movera y Las Fuentes y Lanuza Casco Viejo y Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, Red de Apoyo a Sin Papeles de Zaragoza, Consejo de la Juventud de Zaragoza, Asamblea de Trabajadores del Clínico, ASI, Ecologistas en Acción, UJCE, Universidad de Estudiantes Independentistas y Revolucionarios de Aragón, Purna, Marea Roja, Izquierda Anticapitalista, Chispun, CNT, CGT, CNT, CGT, añade, que de los que no están aquí, SOA, ah, pero si lo he dicho, hija, no, hombre, claro, los he dicho todos y he repetido unos cuantos, señores, bueno, y señoras, desarrollo, progreso, crecimiento, que fluya el crédito, viva Rajoy, viva el tomate, viva el pepino, viva el vino, peino, esto se destruye, no hay rescate, porque cada rescate hace más imposible cubrir el anterior rescate. Que quede claro, esto es un saqueo y esto es una invasión. Es una cuestión de supervivencia y salir a la calle. Creo que estaréis todos de acuerdo. No es un fin en sí mismo. Ni tampoco es una celebración al estilo yo soy español, ¿no? En plan, yo soy antisistema. No, no estamos celebrando nada cuando salimos a la calle, ¿no? Lo que estamos es escenificando el principio de algo. El principio de algo, que es una pelea que nos hace recordar que le debemos mucho a muchos de los que ahora luchan en muchas partes y de los que en otro momento lucharon en todas partes, ¿no? Muchos hermanos y hermanas, como diría don Juan Chávez, que en paz descanse, y por el que van, por lo menos de nuestra parte, todas las cosas buenas que desde ahora nos puedan pasar. Hasta el próximo miércoles. 20 de junio de 2012. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Ya sabes, www.asi-asi.org y Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Nosotros nos vamos, aquí os dejamos con el Rock Tubernio, si quieren venir, porque no os hemos visto todavía. Nos escuchamos, hasta pronto. Y muchas gracias por escucharnos y aguantarnos, claro.